Cruce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 8 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y ya estamos a martes de ni te cases, ni te embarques, ni de Sexy Love Radio te apartes. Y también hoy estamos iniciando un nuevo mes. Ya estamos a mes de mayo, el mes del Día de las Madres. Hoy en especial también es un día pues conmemorativo en México, pues es el Día del Trabajo. Mucha gente hoy no trabaja, descansa, así que bien por ustedes. Y también es un día súper especial porque también cumple años una sobrinita mía que se llama Paulette. Paulette, muchísimas felicidades, pequeñita, preciosa, hermosa. Te mando muchos besitos, muchos abrazos. Te amo, te quiero mucho y espero que te la pases súper mega bien. Ahorita te pongo las mañanitas. Y también para todos los que cumplen años el día de hoy, muchísimas felicidades, que Dios los bendiga, que se la pasen increíble y que vengan muchos más de estos llenos de bendiciones. Y bueno, también para iniciar el día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 42 grados Fahrenheit, un cielo muy soleado, un viento que corre a 2 millas por hora y una visibilidad de 10 millas. Para el día de hoy se esperan temperaturas máximas de 60 grados, mínimas de 42, con cielos parcialmente nublados. Hay una probabilidad del 60% de que caigan precipitaciones. Para el día de mañana miércoles las temperaturas máximas se espera que estén en 57 y en mínimas de 43, con cielos parcialmente nublados. Hay probabilidad de que caigan precipitaciones. Para el día jueves las temperaturas aumentan un poco, 68 máximas, mínimas de 50, con cielos despejados y también con probabilidad de que caigan precipitaciones durante el día. Para el día viernes esperan temperaturas máximas de 74, mínimas de 56, con cielos despejados. Y para el próximo sábado, fin de semana, se esperan cielos nubladitos, máximas de 77, mínimas de 58, y hay una mínima probabilidad de un 20% de que caigan precipitaciones. Siguen las lluvias, lloviznas, precipitaciones, pues durante todas las semanas, y para que ustedes estén preparados con su paraguas, ¿ok? Y bueno, prometido es deuda, aquí los dejo con las mañanitas y ahorita regresamos. Muchas felicidades, Paulette. Besos, abrazos, te quiero mucho. Bueno, ahorita regresamos. Los dejo con las mañanitas con Tatiana y ahorita volvemos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 17 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula Obstáculos. Obstáculos. Voy andando por un sendero, dejo que mis pies me lleven. Mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras. En el horizonte se recorta la silueta de una ciudad. Agudizo la mirada para distinguirla bien. Siento que la ciudad me atrae. Sin saber cómo, me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que deseo. Todas mis metas, mis objetivos y mis logros. Mis ambiciones y mis sueños están en esta ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría hacer, aquello a lo cual aspiro o que intento, por lo que trabajo, lo que siempre ambicioné, aquello que sería el mayor de mis éxitos. Me imagino que todo eso está en esa ciudad. Así que sin dudar, empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar, El sendero se hace cuesta arriba. Me canso un poco, pero no me importa. Sigo. Diviso una sombra negra más adelante en el camino. Al acercarme, veo que una enorme zanja me impide mi paso. Empiezo a temer y a dudar. Me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras, decido saltar la zanja. Retrocedo, tomo impulso y salto. Consigo pasarla. Me repongo y sigo caminando. Unos metros más adelante, aparece otra zanja. Vuelvo a tomar carrera y también la salto. Corro hacia la ciudad. El camino parece despejado. Me sorprende un abismo que detiene mi camino. Me detengo. Imposible saltarlo. Veo que a un costado hay maderas, clavos y herramientas. Me doy cuenta de que está allí para construir un puente. Y nunca he sido hábil con mis manos. Pienso en renunciar. Miro la meta que deseo y resisto. Empiezo a construir el puente. Pasan horas o días o meses y el puente está hecho. Emocionado, lo cruzo. Y al llegar al otro lado, descubro el muro. Un gigantesco muro frío y húmedo rodea la ciudad de mis sueños. Me siento abatido. Busco la manera de esquivarlo. No hay caso. Debo escalarlo. La ciudad está tan cerca, no dejaré que el muro impida mi paso. Me propongo trepar. Descanso unos minutos y tomo aire. De pronto, veo a un costado del camino un niño que me mira como si me conociera. Me sonríe con complicidad. Me recuerda a mí mismo cuando era niño. Quizás por eso me animo a expresar en voz alta mi queja. ¿Por qué tantos obstáculos entre mi objetivo y yo? El niño se encoge de hombros y me contesta. ¿Por qué me preguntas a mí? Los obstáculos no estaban antes de que tú llegaras. Los obstáculos los trajiste tú. Autor: Jorge Bouquet. Vultures and thieves at your back. Storm keeps on twisting. Y recuerden, amigos y amigas, cuando algo malo te suceda, tienes tres opciones. La primera, dejar que te marque. La segunda, dejar que te destruya. O la tercera, dejar que te fortalezca. Star cold hotel room.

yo te amo. Como yo te amo, convéncete, convéncete. Nadie te amará. Que como yo te amo, como yo te amo, olvídate, olvídate. No, nadie te amará.

rocían gas pimienta en autobús escolar en Miami. Más de 50 estudiantes de Miami debieron ser atendidos la tarde del día de ayer por bomberos de la ciudad después de que alguien rociara gas pimienta dentro de un autobús escolar. El vocero del Miami Fire Rescue, el capitán Ignatius Carroll, dijo a Local 10 que varios alumnos de las escuelas primarias e intermediarias Kinlaw Park se quejaron de repente que tenían problemas para respirar. El conductor del autobús se detuvo inmediatamente cerca del Southwest First Street y la 44 Avenue para llamar al 911. Ninguno de los estudiantes fue llevado al hospital. Hasta el momento no se sabe quién habría echado gas pimienta o por qué. Y divulgación de preguntas es una infamia, dice Donald Trump. El presidente Donald Trump calificó el día de hoy de infame la divulgación de una lista de preguntas que quiere formularle el fiscal especial que investiga la injerencia rusa en las elecciones. El diario The New York Times publicó la lista de unas 80 preguntas dirigida a los abogados de Trump que abarcan diversos asuntos, desde los motivos para destituir al director del FBI, James Comey, y también hasta los contactos de funcionarios de la campaña electoral de Trump con los rusos. Trump tuiteó el día de hoy que es tan infame que las preguntas sobre la cacería de brujas rusa fuesen filtradas a la prensa. Ninguna pregunta de colusión. Ahora comprendo. Tienen un crimen inventado falso, colusión que nunca existió y una investigación que comenzó con información confidencial filtrada ilegalmente. Qué bonito fue lo que escribió. Aunque el equipo de Mueller ha indicado a los abogados de Trump que el presidente no es un blanco de la investigación, los pesquisas quieren determinar si sus actos constituyeron obstrucción a la justicia y quieren interrogarlo sobre varios episodios de su presidencia. Los letrados quieren cerrar la pesquisa lo antes posible, pero no hay un acuerdo sobre cómo hacerlo. Muchas de las preguntas obtenidas por el Times se centran en la supuesta obstrucción a la justicia, incluyendo su reacción a la recusación del secretario de Justicia Jeff Sessions de la investigación sobre Rusia, una decisión muy criticada por Trump. Uno de los abogados del presidente, Jay Sekulow, declinó realizar comentarios a The Associated Press el día de ayer por la noche, así como el letrado de la Casa Blanca, Ted Cobb. Y los primeros miembros de la caravana logran comenzar su proceso de asilo. Tras un esperar desde el día domingo, los primeros miembros de la llamada caravana migrante han podido comenzar a tramitar su solicitud de asilo en los Estados Unidos el día de ayer por la noche, tras atravesar México y en medio de advertencias en contra de su llegada del presidente Donald Trump y miembros de su gobierno. Según un mensaje en la red social Twitter de un miembro de la organización Pueblos Sin Fronteras que organizó la caravana y acompañó durante su travesía, fueron 8 los admitidos para ejercer su derecho a solicitar asilo, tras decir la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos que las instalaciones no tenían la capacidad de recibirlos. La frontera de México hacia la ciudad de San Diego es el cruce más concurrido del país, y CBP informó el día domingo que el cruce solo podía aceptar personas conforme hubiera espacio y recursos disponibles. La agencia informó que solo podían mantener a 300 personas a la vez de manera temporal. Afuera esperaban casi 200 inmigrantes, muchos viajando con niños, descritos como una amenaza para el país por el presidente, y sobre quienes el fiscal general Jeff Sessions dijo que representaban un intento deliberado de socavar las leyes y sobrecargar el sistema. El ingreso de los migrantes marcó el final de un mes de viaje a pie, en tren y autobús desde Centroamérica, a menudo huyendo de la violencia en sus países de origen. Y la caravana migratoria es el resultado de leyes débiles, dice Pence. El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, tachó de débiles e ineficiencia las leyes migratorias de su país durante una visita a Calexico en la frontera con México y unas dos horas de donde 150 centroamericanos esperaban para pedir asilo. Me paro frente a ustedes cuando la mayor atención de la nación está enfocada en esta llamada caravana, dijo Pence a un grupo de patrulleros fronterizos, 200 kilómetros al este del cruce entre Santiago y Tijuana, donde estos migrantes aguardan en un improvisado campamento. Como dijo el presidente el sábado en la noche, esta situación es el resultado directo de nuestras débiles leyes de inmigración y nuestras poderosas fronteras, agregó. Los 150 centroamericanos llegaron el día domingo a la frontera, eran parte de la caravana migratoria que partió de unas 1,000 personas a finales de marzo desde el sur de México. Pence los describió como víctimas de activistas, contrabandistas y de la prensa estadounidense, y exhortó al Congreso a cerrar los peligrosos vacíos legales que permitan a las personas pedir asilo en Estados Unidos en vez del primer país al que llegan a salvo. Y la UE denuncia la incertidumbre para la industria por los aranceles y pide una exención permanente. La Unión Europea denunció la incertidumbre que está creando a sus empresas la amenaza de Estados Unidos de aplicar tarifas a las importaciones de acero y aluminio, y volvió a reclamar una exención permanente. La Comisión Europea tomó nota en un comunicado de la decisión del gobierno estadounidense de prorrogar un mes la exención de tarifas y advirtió de que la Unión Europea no negociará bajo amenaza. La decisión de Estados Unidos prolonga la incertidumbre de los mercados que ya está afectando las decisiones de las empresas, criticó el Ejecutivo Comunitario. En el mismo sentido, se pronunció el presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, que opinó de la extensión solo hasta el 1 de junio no es suficiente. La incertidumbre es dañina para la industria a ambos lados del Atlántico. Esperamos que la UE quede exenta de tarifas de una vez por todas. Nosotros jugamos según las normas, trabajamos juntos para aislar a los que no lo hacen, dijo en Twitter. La patronal europea Business Europe señaló también que la prórroga acordada por la administración estadounidense es positiva, pero que las empresas necesitan previsibilidad. Todavía esperamos que al final Estados Unidos reconozca que la UE es un aliado natural para abordar el exceso de la capacidad de acero y aluminio, dijo el director general de la patronal, Marcus Bayer, que subrayó que las empresas necesitan también estabilidad y pidió a la UE que siga haciendo lo posible para garantizar una exclusión permanente. Y Kelly refuta reporte de que llamó idiota a Trump. El jefe de despacho de la Casa Blanca, John Kelly, refutó el día de ayer un reporte noticioso que calificó al presidente Donald Trump como un idiota. En un comunicado, Kelly dijo que él y Trump tienen una relación increíblemente franca y fuerte. Él siempre sabe qué es lo que pienso y él y yo sabemos que es una salsa de mentiras. NBC reportó el día de ayer que Kelly ha criticado el conocimiento de Trump en temas como inmigración y se describe a sí mismo como alguien que protege al país de los impulsos de Trump. El reporte agrega que Trump estaba cansado de la actitud de Kelly. Trump se ha fastidiado con el estilo controlador de Kelly y ocasionalmente ha hablado con amigos sobre la posibilidad de reemplazarlo. Kelly dijo que el reporte de NBC es otro esfuerzo patético de calumniar a gente cercana al presidente Trump y distraer la atención de todos los logros del gobierno. Y en información deportiva, la misión de Cristiano Ronaldo ante el Bayern Múnich. Después de cortar la mejor racha que un futbolista ha protagonizado en la historia de la Champions League, marcando en 11 partidos consecutivos de la competición, Cristiano Ronaldo, máximo artillero en semifinales, buscará ante el Bayern Múnich goles que le impulsen a marcar un nuevo récord. El máximo goleador de la historia de la Champions League también lo es en la instancia de semifinales. El portugués es el autor de 13 goles en 20 partidos de la ronda previa a la final, 10 marcados con el Real Madrid. Se estrenó en el 2012 marcando precisamente un doblete en el Santiago Bernabéu al Bayern Múnich 2-1. Un año después firmaba el tanto de la dura derrota de la casa Borussia Dortmund 4-1, repetía en el 2014 convirtiéndose en bestia negra del Bayern con un doblete en el Allianz Arena 0-4, en el 2015 marcando en los dos partidos de semifinales ante la Juventus 2-1 en Turín y 1-1 en Madrid, y la pasada edición siendo decisivo con un triplete en la ida ante el Atlético de Madrid 3-0. El astro portugués cortó con el Allianz Arena, donde le anularon un gol por controlar el balón ayudándose del brazo izquierdo, una racha de 12 partidos consecutivos marcando en la Champions League. Tras descansar ante el Leganés, llega con el objetivo de marcar en el Santiago Bernabéu y ser decisivo en esta nueva gran cita en la que siempre aparece. Lleva 6 partidos seguidos marcando de local con el registro de 18 tantos. Su importancia se refleja en la estadística. Pese a descansar en varios partidos recientes de la liga, es el autor de 24 de los últimos 54 goles del Real Madrid. Y así felicitó el Real Madrid al Barcelona por haber conseguido el doblete. El Real Madrid y Barcelona tienen una de las rivalidades más intensas en el mundo del fútbol. Es imposible que un club viva sin el otro, pero en el aspecto deportivo ambos clubes saben reconocer cuando el contrario hace todo bien para conseguir sus objetivos. El Real Madrid felicitó a Barcelona por haber conseguido el doblete esa temporada con los títulos de la Liga y de la Copa del Rey, un gesto que invita a los aficionados a creer que la rivalidad es puramente deportiva y no una enemistad entre los clubes. Enhorabuena al Barcelona por los títulos de la Liga y la Copa del Rey logrados en esta temporada, escribió el club de la capital española en sus redes sociales, y es que el conjunto azulgrana merece una felicitación por parte de todo el mundo del fútbol. Llegó de haber conseguido el campeonato de la Liga sin haber caído en ninguno de sus partidos. Así fue el mensaje del equipo merengue a su rival. Pues qué bonito, ¿verdad? Que no haya pues rivalidad fuera de las canchas. Eso es muy interesante y muy importante para todos los aficionados, porque uno o ama a Messi o ama a Cristiano, pero odian a Messi o odian a Cristiano, ¿no? Entonces eso no debe de ser. Y bueno, ahora sí, con esto finalizamos la información noticiosa y deportiva. Vámonos a una pequeñísima pausa y regresamos rápidamente para ver qué nos deparan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Because you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazines working out Photoshop. We know that shit ain't real.

Jornada donde transcurrirá con demasiadas actividades, deberá cumplir numerosos compromisos importantes para su vida. En el amor, en caso de que su relación se vea afectada por situaciones externas, trabajen para que no influyan negativamente. En la riqueza, en caso de que su relación se vea afectada por situaciones externas, trabajen para que no influyan negativamente. En la riqueza, use la inteligencia, pronto alcanzará el éxito y el reconocimiento en su trabajo. En el bienestar, será óptimo que realice deportes acuáticos, ya que podría ayudarle a relajarse. Para el signo de Tauro, se sentirá mucho mejor si se escucha a usted mismo. Pregúntese qué es lo que necesita y quiere realmente para su vida. En el amor, evite descuidar a su pareja. El trabajo y las ocupaciones cotidianas ocuparán toda su atención. En la riqueza, habrá cambios con los que podrá mejorar su rendimiento y alcanzar los objetivos en un menor plazo. En el bienestar, ocasión para romper con los prejuicios y estructuras del pasado que lo abruman. Para el signo de Géminis, será el momento para sincerarse consigo mismo, así logrará la paz que tanto necesita en su vida personal y afectiva. En el amor, acérquese a esa persona que le gusta, ya es momento para declararle su amor. En la riqueza, en este día existirá un tema económico que necesitará de su rápida respuesta, no lo dilate. En el bienestar, comprenda que no siempre puede rendir al máximo, deberá tomarse el día con calma. Para el signo de Cáncer, aunque no encuentre la salida, relájese y pronto verá el camino más seguro para resolverlos. Siempre los problemas tienen una solución. En el amor podrá superar las diferencias con su enamorado, así el vínculo va a ir mejorando. En la riqueza es una etapa para cuidar sus recursos materiales e intelectuales, sea precavido. En el bienestar, cancele los compromisos y decisiones para mañana, su mente necesita descansar. Para el signo de Leo, evite que los miedos lo sigan angustiando, deje que las emociones y sentimientos fluyan positivamente en cada decisión. En el amor vivirá situaciones muy románticas con esa persona que lo acompaña día a día en su vida. En la riqueza, prepárese ya que los buenos tiempos vuelven, podrán surgir mágicas propuestas económicas. En el bienestar, consiéntase un respiro frente a los problemas y las obligaciones que lo sofocan. Para el signo de Virgo, estará feliz ya que contará con el apoyo de sus familiares o amigos íntimos para poder lograr los objetivos que se propuso. En el amor, trate de acercarse a ese familiar que hace tanto no ve, con el cual tuvo una pelea inútilmente. En la riqueza, aproveche ya que los astros le abrirán nuevos senderos en exitosos negocios comerciales. En el bienestar, probablemente una situación inesperada le permita alejarse de las tareas que lo agotan mentalmente. Para el signo de Libra, será una jornada donde se sentirá un tanto abrumado, ya que surgirá un inconveniente del pasado, actúe con sensatez. En el amor, impresione a su pareja, la rutina cotidiana podría perjudicar su vínculo amoroso. En la riqueza, determine sus ideas y proyectos, lo ayudarán a destacarse dentro del área laboral. En el bienestar, huya de las tensiones, de lo contrario estará propenso a sufrir neuralgias. Para el signo de Escorpión, deberá ser más precavido en sus relaciones interpersonales, evitando las personas carentes de escrúpulos que abusan de su confianza. En el amor, refuerce la comunicación, relaciónese y transmita las emociones a su pareja. En la riqueza, es momento para independizarse en lo laboral, le será vital para su desarrollo económico. El bienestar intente olvidarse de las preocupaciones y trate de dedicarle más tiempo a su vida personal. Para el signo de Sagitario, intente trazar sus propias metas para poder alcanzar los objetivos. La presencia lunar le devolverá la confianza en usted mismo. En el amor, tome conciencia de su culpa. Envíele a su pareja un mensaje en el cual admite su error. En la riqueza, hallará nuevas habilidades que ignoraba y que lo ayudarán a encarar negocios exitosos. En el bienestar, intente supervisar de cerca su dieta y evite dejarse llevar por los excesos. Para el signo de Capricornio, deberá afrontar nuevos cambios en su vida. Serán fundamentales para comenzar una nueva y constructiva etapa personal. En el amor, procure ser más sincero con su alma gemela, de lo contrario podría aparecer la desconfianza en el vínculo. En la riqueza, evite involucrarse en negocios poco claros, cuide su dinero. En el bienestar, mímese un poco más, no espere que alguien lo haga por usted. Para el signo de Acuario, empiece a aceptar y superar los conflictos vividos, ya es hora de liberar las emociones y no ser prisionero de ellas. En el amor, suéltese a la conquista inesperada, nadie podrá ceder a sus encantos. En la riqueza, considere las posibilidades de adquirir su propia vivienda, asesórese muy bien. En el bienestar, momento de decidirse y controlar mejor su dieta, beneficiará a su salud y a su imagen. Y por último nos vamos con el signo de Piscis. Trate de no dejarse influenciar por su entorno, vuelva a confiar en usted y verá que las cosas no son tan terribles como usted piensa. En el amor, encarrílese en los sentimientos más íntimos y así ayudará a restablecer el vínculo con su pareja. En la riqueza, obtendrá asesoramiento de una persona con amplios conocimientos sobre ese tema económico que tanto le preocupa. Y en el bienestar, deberá realizar una dieta depurativa, incorpore jugos naturales y frutas de estación. De la mañana con 18 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 27 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya te tengo información tecnológica para el día de hoy. Y hoy, pues, la información que dan a conocer, que es así nuevecita, es que Nintendo podría estar rediseñando los Joy-Con para la Switch, así como lo acaban de escuchar. Yo no estoy muy familiarizada, les cuento, ¿no? con el Nintendo, pero yo sé que hay muchas personas que sí saben de qué estoy hablando, ¿verdad? Pero bueno, lo que pasa es que el Control Joy-Con de la Nintendo Switch, pues parece estar trabajando en una nueva versión, obviamente Nintendo, y pues esos son los controles, los Joy-Con, en los que abordaría algunos problemas de conectividad inalámbrica que estarían teniendo con la Switch. Desde que la Switch fue lanzada hace un año, Nintendo ha intentado resolver un problema conocido como desincronización. O sea, que de repente pues ya no funciona, como si se desconectara, ¿no? De Nintendo. Y a través de una variedad de soluciones de software que han llegado mediante actualización del firmware, Nintendo aisló el problema como un fallo de hardware y recomendó a los usuarios no operar la consola cerca de acuarios, cerca de microondas y también de otros dispositivos inalámbricos. Ahora parece que Nintendo intentará tratar de resolver el fallo de conectividad lanzando una nueva versión del Joy-Con, según un formulario introducido la semana pasada en la Comisión Federal de Comunicaciones. Y ese documento incluye fotografías de un dispositivo y placas internas similares a las del Joy-Con actuales. Nintendo no ha respondido a una solicitud sobre este comentario y la empresa japonesa dijo en su último reporte trimestral que espera vender este año al menos, nada más ni nada menos que 20 millones de Switch en todo el mundo. Y a esto pues se le debe sumar el innovador concepto Nintendo Labo, que ya está disponible en las tiendas. Así que ya saben, pues todos los amantes de Nintendo, pues ya saben que va a haber una nueva versión, se podría decir, de los controles, para que no tengan ese problemita que ha de ser muy fastidioso, ¿verdad? Y bueno, pues también en otra información, las reservas del Atari VCS comenzarán el 30 de mayo, pero tardarán en llegar. El Atari dijo que anunciaría en el mes de abril cuando la reserva y compra anticipada del Atari VCS, su nueva retroconsola, que comenzaría, y así lo hizo. El anuncio acaba de llegar y la fecha es el 30 de mayo. Se podrán adquirir a través del Indiegogo, pero eso sí, no la recibirás hasta, adivinen cuándo, un mes, una semana, medio mes. No, la vas a recibir hasta la primavera del próximo año, o sea, el próximo año 2019. Si ustedes lo compran, pues el 30 de mayo les llegará hasta el próximo año. ahí sí es como un ejercicio de paciencia, ¿no? A ver si aguanta uno. Para entonces ya se le olvida, ¿no? Que compró un Atari y cuando le llegue van a decir, ¿y esto qué es? Cuando lo compré, ah, sí, lo compré el año pasado, ¿no? Pero bueno, así es como está. La oferta incluye una edición para coleccionistas que viene con la parte frontal en madera y también habrá una versión en color negro. Habrá diversas modalidades que comienzan con la cifra de nada más y nada menos de $199. Está baratito, baratito, dicen por ahí, ¿no? También una vez que salga la reserva anticipada, se podrá ver finalmente la lista completa de las especificaciones, ya que ahorita no se las tengo, pero pues así también estará también la lista de videojuegos. La consola tardará en salir, pero incluirá algunas especificaciones modernas, esas sí les tengo un poquito de información, como por ejemplo va a tener soporte de resolución de 4K, ya saben que ahora las televisiones, ¿no? Y pues los juegos tienen mejor resolución. Y bueno, también tienen HDR, tiene Wi-Fi, dual band y también va a tener un Bluetooth 5.0. La Atari VCS tendrá precargado el Atari Vault y este incluye una colección de 100 videojuegos clásicos del Atari. ¿Ustedes jugaron el Atari? Yo la verdad no, a mí no me tocó este juego, pero he escuchado mucho del Atari, que era una palanca, ¿no? O algo así. Bueno, tal vez estoy confundiendo con otro juego. Pero si ustedes jugaron al Atari, a mí me gustaría saber quiénes y qué tanto. O sea, son expertos así de que digan, uy, yo sí era buenísimo, era buenísima jugando al Atari. Pero bueno, la Atari VCS tendrá precargado el Atari Vault, como les dije, y 100 videojuegos clásicos de Atari, aunque de momento se desconocen los títulos exactos. Así que no les podría decir cuáles son los juegos que van a traer, pero pues de que los van a traer, los van a traer. ¿Ok? Y bueno, esta era la información que les tenía acerca de tecnología un poco retro, ¿verdad? Más bien retrísimo, con diseños actualizados, se podría decir, ¿no? Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con el tema del día, así que tengan listo su papel y lápiz porque ya comenzamos. Bueno, hoy nos vamos a ir al capítulo número 16, el final de las ilusiones, apartado número 7. Les voy a empezar a leer. Es imposible abandonar el pasado sin renunciar a la relación especial, pues la relación especial es un intento de revivir el pasado y alterarlo. Toda imaginada ofensa, todo dolor que todavía se recuerde, así como todas las desilusiones pasadas, las injusticias y privaciones que se percibieron, forman parte de la relación especial, que se convierte en el medio por el que intentas reparar tu herido amor propio. Sin el pasado, ¿de qué base dispondrías para elegir a un compañero especial? Toda elección al respecto se hace por razón de algo malo que ocurrió en el pasado, a lo que aún te aferras y por lo que otro tiene que pagar. La relación especial es una venganza contra el pasado. Al tratar de eliminar todo sufrimiento pasado, pasa por alto el presente, pues está obsesionada con el pasado y comprometida totalmente a él. Ninguna relación especial se experimenta en el presente. Sombras del pasado la envuelven y la convierten en lo que es. No tiene ningún significado en el presente, y si no significa nada en él ahora, no significa nada en absoluto. ¿Cómo ibas a poder cambiar el pasado, salvo en fantasías? ¿Y quién te puede dar aquello de lo que según tú se te privó en el pasado? El pasado no es nada. No trates de culparlo por tus privaciones, pues el pasado ya pasó. En realidad es imposible que no puedas desprenderte de lo que ya pasó. Debe ser, por lo tanto, que estás perturbando la ilusión, estás perpetuando la ilusión de que todavía está allí, porque crees que sirve para algún propósito que quieres ver realizado. Y debe ser también que ese propósito no puede realizarse en el presente, sino solo en el pasado. No subestimes la intensidad del deseo del ego por vengarse del pasado. El ego es absolutamente cruel y completamente demente. Se acuerda de todo lo que hiciste que lo ofendió e intenta hacer que pagues por ello. Las fantasías que lleva a las relaciones que han escogido para exteriorizar su odio son fantasías de tu destrucción, pues el ego te guarda rencor por el pasado, y si te escapas del pasado, se vería privado de consumar la venganza que, según él, tan justamente mereces. Sin embargo, si no te tuviese a ti de aliado de tu propia destrucción, el ego no podría utilizar el pasado contra ti. En la relación especial, permites que tu propia destrucción, que eso es demente, es obvio. Lo que no es tan obvio es que el presente no te sirve de nada mientras persigas el objetivo del ego como aliado tuyo. El pasado ya pasó. No intentes conservarlo en la relación especial que te mantiene encadenado a él y que quiere enseñarte que la salvación se encuentra en el pasado y que por eso necesitas volver a él para encontrarla. No hay fantasía que no encierre un sueño de represalias por lo ocurrido en el pasado. ¿Qué prefieres? ¿Exteriorizar ese sueño o abandonarlo? No parece que lo que buscas en la relación especial sea la venganza. Y ni siquiera cuando el odio y la crueldad se asoman fugazmente, se quebranta seriamente la ilusión de amor. Sin embargo, lo único que el ego jamás permite que llegue a tu conciencia es que la relación especial es la exteriorización de tu venganza contra ti mismo. ¿Qué otra cosa podría ser? Cuando vas en busca de una relación especial, no buscas la gloria dentro de ti. Has negado que se encuentre en ti y la relación se convierte en su sustituto. La venganza pasa a ser aquello con lo que sustituyes la expiación, y lo que pierdes es poder escaparte de la venganza. Frente a la demente noción que el ego tiene de la salvación, el Espíritu Santo te ofrece dulcemente el instante santo. Hemos dicho antes que el Espíritu Santo tiene que enseñar mediante comparaciones y que se vale de opuestos para apuntar hacia la verdad. El instante santo es lo opuesto a la creencia fija del ego de que la salvación se logra vengando el pasado. En el instante santo se comprende que el pasado ya pasó y que con su pasar el impulso de venganza se arrancó de raíz y desapareció. La quietud y la paz de la hora te envuelven con perfecta dulzura. Todo ha desaparecido excepto la verdad. Puede que por algún tiempo todavía trates de llevar ilusiones al instante santo, obstaculizando así el que seas plenamente consciente de la absoluta diferencia que existe con respecto a todo entre tu experiencia de la verdad y tu experiencia de la ilusión. Mas no seguirás tratando de hacer eso por mucho más tiempo. En el instante santo, el poder del Espíritu Santo prevalecerá porque te habrás unido a Él. Las ilusiones que cargas contigo debilitarán la experiencia que tienes de Él por algún tiempo e impedirán que retengas la experiencia en tu mente. Mas el instante santo es eterno y las ilusiones que tienes acerca del tiempo no impedirán que lo intemporal sea lo que es, ni que lo experimentes tal como es. Lo que Dios te ha dado, te lo dio de verdad, y no podrás sino recibirlo de verdad, pues los dones de Dios están desprovistos de toda realidad, a menos que tú los recibas. Recibirlos consuma sudación. Tú los recibirás porque su voluntad es darlos. Él dio el instante santo para que te fuese dado, y es imposible que no lo recibas, puesto que Él lo dio. Cuando Él dispuso que su Hijo fuese libre, su Hijo fue libre. En el instante santo se encuentra su recordatorio de que su Hijo será siempre exactamente como fue creado. Y el propósito de todo lo que el Espíritu Santo enseña es recordarte que has recibido lo que Dios te dio. No hay nada por lo que tengas que guardarle rencor a la realidad. Lo único que debes perdonar son las ilusiones que has albergado contra tus hermanos. Su realidad no tiene pasado y lo único que se puede perdonar son las ilusiones. Dios no le guarda rencor a nadie, pues es incapaz de albergar ningún tipo de ilusión. Libera a tus hermanos de la esclavitud de sus ilusiones, perdonándolos por las ilusiones que percibes en ellos. Así aprenderás que has sido perdonado, pues fuiste tú quien les ofreció ilusiones. En el instante santo, esto es lo que se lleva a cabo por ti mientras estés en el tiempo, para que de este modo brindarte la verdadera condición del cielo. Recuerda que siempre eliges entre la verdad y las ilusiones, entre la verdadera expiación que cura y la expiación del ego que destruye. Todo el poder y amor de Dios sin límite alguno te apoyarán a medida que busques únicamente el papel que te corresponde desempeñar en el plan de expiación que procede de su amor. Sé un aliado de Dios y no del ego en tu búsqueda para descubrir cómo alcanzar la expiación. Con su ayuda basta, pues su mensajero sabe cómo restituirte el reino y hacer que todo tu interés en la salvación se centre en tu relación con Él. Busca y encuentra su mensaje en el instante santo, en el que se perdonan todas las ilusiones. Desde ahí, el milagro se extiende para bendecir a todo el mundo y resolver todo problema. Percíbase como grande o pequeño, como que puede ser resuelto o como que no. No hay nada que no ceda ante Él y su majestad. Unirse en estrecha relación con Él es aceptar todas las relaciones como reales, y gracias a su realidad, abandonar las ilusiones a cambio de la realidad de tu relación con Dios. Alabada sea la relación que tienes con Él y ninguna otra. La verdad reside en ella y no en ninguna otra parte. Eliges esto o nada. Y aquí viene, finaliza con una oración, se las voy a decir. Perdónanos nuestras ilusiones, Padre, y ayúdanos a aceptar nuestra verdadera relación contigo, en la que no hay ilusiones y en la que jamás puede infiltrarse ninguna. Nuestra santidad es la tuya. ¿Qué puede haber en nosotros que necesite perdón, si tu perdón es perfecto? El sueño del olvido no es más que nuestra renuencia a recordar tu perdón y tu amor. No nos dejes caer en la tentación, pues la tentación del Hijo de Dios no es tu voluntad. Y déjanos recibir únicamente lo que tú has dado y aceptar solo eso en las mentes que tú creaste y que amas. Amén. Y bueno, con esto pues se termina aquí el tema. Está muy bonito y yo creo que pues día con día a veces despertamos o alegres o despertamos angustiados, ya sea por los sueños que tenemos o por los disque problemas que tenemos, ¿verdad? Y yo creo que este temita a mí en lo personal me ayudó mucho. Pues son de esos días que te despiertas y de repente pues recibes noticias no muy gratas. Y pues aunque tienes la fe, ¿no? Y pues la esperanza de que todo salga bien, pues aún así pues te queda esa angustia, ¿no? Y bueno, en este libro nos recuerda que todo es una ilusión y todo está perfecto. Independientemente de la situación que tengamos, sabemos que podemos elegir la verdad, sabemos que podemos elegir la expiación hacia Dios y dejar hacia un lado la expiación del ego. Todo nuestro problema no está en este momento, está en el pasado, por algo que ya sucedió, por algo que estamos asociando, por algo que creemos nosotros que está sucediendo. Hay que recordar y hay que tener esa fe ciega en todo momento de decir que esto que está sucediendo es perfecto. No tengas miedo de lo que ocurra, simplemente confía en Dios, vete hacia ese lado de la expiación, ve hacia el Espíritu, porque la voluntad de Dios es darnos un instante santo. Y el instante santo nos fue dado a todos. Y todos lo recibimos. Y pues aquí no hay nada pues erróneo. No hay ningún problema. Si hay algo que nos está quitando la paz, es porque así lo hemos decidido. Pero en este momento tú puedes tomar esa decisión y decir, ya no más, hoy se acaban las ilusiones, hoy es el fin de las ilusiones, pase de lo que pase, yo sé que Dios está conmigo y que no hay nada que me pueda dañar, no hay nada que me pueda afectar, porque sé que cada paso que doy, lo doy con el Espíritu Santo, o lo das con tu Dios, ¿verdad? Y ese es el propósito del día de hoy, dejar ahora sí las ilusiones. Si tienes miedo, si estás enfermo, si algo te angustia, si algo te preocupa, todo eso es una ilusión. Déjalo a un lado, tómate de la mano con el Espíritu Santo y pues nada más, recordar en cada momento que lo que estás viviendo es perfecto porque así Dios lo ha querido. Y recuerda que siempre eliges entre la verdad y las ilusiones. Y puedes elegir la verdadera expiación, que es la que cura tu alma, tu paz. O la expiación del ego, que te destruye. Sabemos muy bien cuando estamos escuchando el ego. Sabemos muy bien cuando estamos creyendo en el mundo de ilusiones. ¿Por qué? Porque no estamos en paz. Porque nuestra mente no está en paz y nuestro cuerpo no está en paz. Entonces, tienes esa pues elección y nadie te la puede quitar. Tú puedes elegir entre la verdad, entre el amor, entre la paz y buscar y encontrar ese mensaje del instante santo en el que se perdonan todas las ilusiones, en el que dices, ok, perdono todo porque sé que es una ilusión. Y desde ahí el milagro se va a extender y va a bendecir a todo el mundo, va a bendecir a todas las personas que están a tu alrededor. Va a bendecir cada palabra que digas, cada pensamiento que tú tengas. Y eso va a hacer que te sientas reconfortado. ¿Por qué? Porque así es el milagro. Así es la extensión del amor de Dios. Entonces no hay nada que no ceda ante Él. No hay nada. Si tienes un problema, si tienes alguna enfermedad, no sé, alguna angustia, recuerda que este milagro lo va pues desvanecer, va a desvanecer cualquier problema que tengas o cualquier ilusión. ¿Por qué? Porque se va a abandonar toda ilusión a cambio de la realidad de tu relación con Dios. Entonces, alaba esa relación que tienes con Él y ninguna otra te va a afectar. Nada más recuerda, por último, que la verdad reside en ella y no en ninguna parte. Y así tú eliges si te vas con el Espíritu Santo y la expiación o te vas con el mundo de las ilusiones. En ti está esa elección. Y bueno, hoy nos vamos a ir con la lección 279. El día de ayer nos fuimos en la 280, pero pues nos tocaba ayer la 279. Por algo no se cambió. La idea principal, o la que tenemos que hacer durante el día, es: la libertad de la creación garantiza la mía. La libertad de la creación garantiza la mía. Escriban esa, por favor. Se me ha prometido el fin de los sueños porque el amor de Dios no abandonó a su Hijo. Únicamente en sueños parece Él estar aprisionado en espera de una libertad futura, si es que esta ha de llegar. Pero en realidad sus sueños ya se acabaron y la verdad ocupa su lugar. Ahora Él es libre. ¿Por qué he de seguir esperando mi libertad encadenado cuando yo he sido liberado de mis cadenas y Dios me ofrece la libertad ahora? Y bueno, termina también con la parte de la oración. Hoy aceptaré tus promesas y depositaré mi fe en ellas. Mi Padre me ama. Mi Padre ama a aquel a quien creó como su Hijo. ¿Me negarías entonces los regalos que me hiciste? Y bueno, les voy a repetir lo último. Espero sin errores de lectura. Hoy aceptaré tus promesas y depositaré mi fe en ellas. Mi Padre ama a aquel a quien creó como su Hijo. ¿Me negarías entonces los regalos que me hiciste? Y bueno, pues recuerden, la libertad de la creación garantiza la mía. Y con eso finalizamos el tema. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. En que no surjas tú. le escuchas tú. Allá de tus labios, del sol y las estrellas. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Y hasta la mañana en punto, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho. Ya se llegó el momento de la receta de salud y hoy nos vamos a extender nuevamente un poquito más en el programa. También empezamos 5 minutos más tarde, pero pues se nos ha ido el tiempo, ¿verdad? Y bueno, el juguito que les traje el día de hoy es con vitamina B2 o también le llaman riboflavina. Cuando nosotros también pues no consumimos lo suficiente vitamina B2, se llegan a presentar algunos problemitas de la salud y nosotros ni en cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que nos está pasando? La vitamina B2, como les dije, también se llama riboflavina, es hidrosoluble, o sea que se disuelve en agua y es expulsada del cuerpo a través de la orina. Esta vitamina pertenece al complejo B, yo creo que el complejo B sí saben, ¿verdad? De hecho, hay medicinas, hay inyecciones de complejo B que te las recetan cuando te enfermas, ¿verdad? Bueno, esta vitamina forma dos coenzimas que son responsables de que el cuerpo pueda obtener las sustancias que necesita de las grasas, las proteínas y los azúcares. Es fundamental para el mantenimiento de una buena visión, para la piel, para las uñas, para el cabello y debe ser consumida a diario. Bueno, así que si tú tienes algún problemita con tus uñas, que las tienes quebradizas, o que las tienes amarillas, o etcétera, etcétera, o tienes algunas manchas, pues estos juguitos son ideales para combatir cualquier problemita con las uñas. Si también tu piel es muy delicada, si tu visión está medio borrosa, si tu cabello está muy reseco, entonces debes de estar pues despierto, despierta, ¿no? Que tal vez necesitas vitamina B2. Las principales funciones corporales es de que interviene en la respiración de las células y por lo tanto en la oxigenación de todos nuestros tejidos. Colabora en el mantenimiento de los epitelios, que son especialmente en la córnea, y mejora el estado de las uñas y el cabello. Interviene en la síntesis de ácidos grasos y en la depuración del hígado. Recuerden que cuando uno depura muy bien, cualquier sustancia tóxica, o sea, de las que vienen de las grasas o de los alimentos chatarras, la comida chatarra, pues eso hace que nuestro organismo esté sano si lo liberamos, pero si no, pues hace que enfermemos. Entonces, ¿cómo te va a ayudar la vitamina B2? Pongan atención. Pues te ayuda con las molestias en los ojos. Si de repente se te irritan, te acomezón, ves borroso, o te arden, o te molesta ante la luz, o sea, de repente que mucha luz o no hay tanta luz y sientes como que un desequilibrio en tus ojos, pues para ello te va a ayudar para la disminución de la agudeza visual, te va a ayudar a mejorar el ardor y dolor de la boca, los labios y lengua. Si te arde la boca, si tienes algunas ampollitas, entonces es bueno que consumas pues alimentos que contengan vitamina B2 o que compres la vitamina B2. También te ayuda a cicatrizar las heridas, o sea que si tienes una cirugía o vas a tener alguna cirugía, pues es importante que tomes alimentos que contengan vitamina B2 o que lo compres. También te ayuda a combatir la fatiga, si constantemente te sientes cansado, cansada, o ese cansancio crónico que te la quieres llevar acostado o acostada, tanto sea físico como mental, o sea que estás tu mente, dices, ay, se me olvidan las cosas, pues entonces es importante que consumas la vitamina B2. Aparte que también calma la seborrea, que es la grasa que sale en la piel y en los bordes de la nariz, de los labios, o sea, a veces salen como ampollitas, pero de grasa, y también inclusive sale en el cabello. Entonces, como ves, pueden ser muchos síntomas que uno presenta y no sabe a qué se debe, ¿no? Entonces, con este tipo de vitaminas naturales, con los alimentos, haces que tú organismo pues aumente sus defensas y que esté fuerte y que se vayan muchas enfermedades. ¿Qué es lo que ocasiona la deficiencia de vitamina B2 en el organismo? Ocasiona grietas en la comisura de la boca, cuando salen así como llaguitas en la boca. Eso es lo que puede ocasionar fatiga ocular, que te cansa mucho la vista constantemente, cuando pierdes peso, o sea que de repente te estás poniendo flaco, flaca y no has hecho ningún cambio en la alimentación, la pérdida de cabello, que de repente también está cayendo el cabello, las uñas están muy débiles, se te quiebran, salen muy delgaditas. Pues es muy importante que observes que las necesidades de vitamina B2 aumentan cuando más calorías incluyas en la dieta, ¿ok? Y pues también puede presentarse este déficit en las personas que beben mucho alcohol, las personas que consumen mucho alcohol, los fumadores crónicos, o sea que de plano ya no dejaron el cigarro, también quienes se someten a regímenes no equilibrados o siguen una dieta vegetariana estricta, y las personas con diabetes. Son todos ellos los que pueden presentar deficiencia de la vitamina B2 en el organismo. Y bueno, ya les di mucha información, tengo más información, pero les voy a estar trayendo el día de hoy, mañana y pasado, 3 días, jugos o licuados que contengan vitamina B2 para que ustedes puedan alternar esos alimentos que son ricos en vitamina B2. El día de hoy te traje un licuadito y es un jugo que contiene soya, la cual es rica en vitamina B2. ¿Cuáles son los ingredientes? Está delicioso este juguito, háganlo, les va a encantar tanto a niños como a adultos. Yo hace unos días hice este jugo y la verdad que sabe delicioso, sobre todo con la leche de soya, que está muy finita, muy suavecita. Entonces les va a saber perfecto. Necesitas una taza con fresas congeladas o una taza de fresas naturales. Si tú la compras en bolsa, congeladas, que sean naturales, que no tengan pues nada de químicos, pues perfecto. Si no, puedes utilizar una taza de fresas frescas y un vaso con leche de soya. También es opcional, si está haciendo mucho calor donde tú vives, puedes utilizar hielo, puedes picar algún poco de hielo, unos cubitos y echarlo en la licuadora. Hay que combinar todos los ingredientes en la licuadora, mezclar hasta que tengas una mezcla homogénea. Te va a quedar muy suave y te va a quedar de color rosa. Y se recomienda que tomes un vaso al día. Puede ser como desayuno, puede ser antes del desayuno, con el desayuno o después de una actividad física. O sea que si te vas a caminar, vas a correr, vas a hacer ejercicio, haces pesas, haces abdominales, pues después de esto te tomas este vasito. Este licuado de soya con fresa, de leche de soya. Y les va a saber riquísimo, se los prometo, yo ya lo tomé y sí sabe delicioso. Y bueno, ahora nos vamos a ir directamente con la reflexión del día de hoy, que se titula Los obstáculos. All your time waiting for that second chance, for a break that would make it okay. There's always some reason to feel not good enough, and it's hard at the end of the day. I need some distraction. Oh, beautiful. Memories seep from my veins, let me be empty. Oh, weightless, and maybe I'll find some peace tonight in the arms of the angel. Fly away from here. Obstáculos. Voy andando por un sendero, dejo que mis pies me lleven. Mis ojos se posan en los árboles, en los pájaros, en las piedras. En el horizonte se recorta la silueta de una ciudad. Agudizo la mirada para distinguirla bien. Siento que la ciudad me atrae. Sin saber cómo, me doy cuenta de que en esta ciudad puedo encontrar todo lo que deseo, todas mis metas, mis objetivos y mis logros. Mis ambiciones y mis sueños están en esta ciudad. Lo que quiero conseguir, lo que necesito, lo que más me gustaría hacer, aquello a lo cual aspiro o que intento, por lo que trabajo, lo que siempre ambicioné, aquello que sería el mayor de mis éxitos. Me imagino que todo eso está en esa ciudad. Así que sin dudar, empiezo a caminar hacia ella. A poco de andar, el sendero se hace cuesta arriba. Me canso un poco, pero no me importa. Sigo. Diviso una sombra negra más adelante en el camino. Al acercarme, veo que una enorme zanja me impide mi paso. Empiezo a temer y a dudar. Me enoja que mi meta no pueda conseguirse fácilmente. De todas maneras,

pases increíble el día de hoy, que celebres con toda la familia y que comas muchos dulcecitos, ¿verdad? Pero tranquilita ahí, sin hacer tanta travesura. Y bueno, te voy a dejar con las mañanitas y los espero todos ustedes el día de mañana, si Dios quiere, en punto de las 8 de la mañana a 10 de la mañana. Que pasen un excelente día y recuerden que estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Vámonos con las mañanitas y también recuerden tener una sonrisa en su rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.